No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con el doctor Ricardo Riva, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, para que nos cuente un poco de la actividad de la Defensoría. He estado reunido con vecinos, también por algunas quejas, temas de problemas del barrio Cuenca 16, y también la actividad que está realizando de difusión de los centros de mediación de la Defensoría de Neuquén. ¿Cómo le va, Ricardo Riva? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Buenos días. Saludo a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poco el trabajo que está haciendo la Defensoría, cuáles son los temas que está tratando últimamente. Puntualmente esto que mencionaba usted con respecto a los vecinos de Cuenca 16, uh-huh. Es un barrio que entregó la provincia. También hay que tener en cuenta que lo entrega a pedido de los vecinos sin estar totalmente finalizado, uh-huh. Por dos motivos. Uno, porque el incremento que se había dado en esos momentos de los alquileres acá en la zona, y a eso hay que agregarle la situación de miedo o de inseguridad de que esas viviendas fueran tomadas por otros vecinos. Uh-huh. Entonces se acuerda una entrega, no estando todavía la obra de gas hecha, y con algunos problemas en algunas viviendas que no están entregadas en las condiciones que deberían haber sido. ¿En qué año fue la entrega de esto? ¿Cuándo se entregó? 3 meses aproximadamente. Ah, últimamente, sí, son del último mes. Claro, entonces no estaba terminada la red de eléctrica pública, bueno, tampoco en las viviendas. Todo eso llevó a una serie de inconvenientes que tuvieron que vivir los vecinos, sumado a que tampoco estaba el transporte público. Bueno, todo eso hizo que hace 10 días atrás me convocaran, fuimos a una plaza que tienen ellos ahí, nos reunimos más de 100 vecinos conmigo y bueno, empezaron a manifestar toda esta serie de inconvenientes. Lo que hicimos, les pedí que me hagan un listado de prioridades y empezar a trabajar para ir generando los espacios de encontrarle soluciones a cada uno de los temas que ellos planteaban. Claro. Uno de los más urgentes era justamente el de la tarifa eléctrica, dado que al no tener calefacción por gas, los costos de las facturas se incrementaron enormemente y hacían impagables esas sumas para muchos de esos vecinos. Para colmo en pleno invierno, bueno, ¿no? Exactamente, y la única forma hoy que ellos tienen para calefaccionarse es a través de la electricidad. Claro. Así que bueno, trabajamos con la cooperativa que es la que distribuye la electricidad acá en la ciudad de Neuquén, conseguimos el no corte de ese servicio y de buscar las formas en cada caso en particular de cómo podían ellos refinanciar esa deuda. Por otro lado, también se manifestaron algunas situaciones de problemas en la provisión de agua, en algunas viviendas. Bueno, también estamos trabajando con el organismo que presta el servicio de agua y saneamiento en la ciudad. Había situaciones de transporte público que no llegaba. Bueno, el lunes empezó ya a prestarse ese servicio. También hay problemas con, con la distribuidora de gas, cómo se va a hacer el tendido, el servicio hasta claro, ese lugar, claro, porque además los caños más próximos uh-huh. están medio lejos de ese lugar. Uh-huh. Bueno, son todas series de problemas o de conflictos que ellos nos han planteado y que, como es característica de nuestra Defensoría, gestionamos esos conflictos primero a través del diálogo y de la posibilidad de resolverlo rápidamente con cada uno de las empresas o de los funcionarios que tienen que dar respuesta en estos casos. Además también, bueno, estuvimos trabajando. Claro. Sí, además, pero volvemos también al tema que hemos hablado alguna vez con usted, la ampliación y cómo se está agrandando, cómo se está poblando la ciudad de Neuquén, ¿no? Esto es el crecimiento de estos barrios más alejados, más periféricos, también muestra que la ciudad sigue creciendo. La ciudad crece enormemente y lamentablemente no se trabaja en una planificación seria como para que cada una de estas situaciones estén previstas y acordadas y resueltas antes de que todo esto después ocurra, ¿no? Claro. Pero bueno, son las características permanentes de nuestra ciudad y de la región. Que si no fuera así, uh-huh. no sería Neuquén. Y además la región del sur se hizo así, ¿no? Se hizo con inmigración, con gente que se va a buscar nuevos trabajos, nuevos futuros, ¿no? Mucha gente que ha venido de todo el país para ponerle brazos al laburo. Esa es la característica de Neuquén realmente, ¿no? Originarias, personas que han nacido acá no llegan ni al 30%, o sea, sigue llegando gente de muchos lugares del país y de otros países también. Sí. Y eso hace que esta ciudad sea una explosión permanente. Y no solamente esta ciudad, ya las ciudades periféricas también están creciendo de la misma manera. Por ejemplo, Centenario, Plotier, San Patricio del Chañar, Añelo, que es donde está cerca la el Pozo Vaca Muerta, ¿no? Que es una ciudad que ahora está explotando también y se hace muy complejos el desarrollo y el acompañamiento de ese crecimiento, ¿no? Defensor, muchas gracias. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. No, los agradecidos somos nosotros. Un abrazo y muchas gracias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nos acompaña María Gabriela Almada, de la Oficina contra la Trata de Personas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque en la semana pasada se realizó una campaña en la terminal de ómnibus de Retiro para concientización del tema de trata de personas, y además también porque el pasado 30 de julio se determinó que es el Día Mundial contra la Trata de Personas, el de la lucha contra la trata de personas. Por eso estamos con María Gabriela, la saludamos. ¿Cómo te va, María Gabriela? ¿Cómo estás? Fernando, muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos un poco de en qué consistió esta campaña, qué dijo la gente, si la gente está informada sobre la trata. Más o menos contanos un poco cómo fue tu experiencia de este trabajo en el campo, ¿no? En el campo y con la gente en la calle. ¿Por qué se decidió hacer este trabajo? Decidimos hacer este trabajo en el marco de un convenio firmado con otras instituciones para concientizar sobre este problema que es la trata de personas. Entonces fuimos a la terminal de Retiro por las vacaciones de los niños. Que mucho hay tráfico de gente. Claro, van y vienen muchas personas que van a sus vacaciones, que van a visitar a sus familias, que vuelven a sus provincias o a sus países. Entonces, la idea era un poco ver qué es lo que conocen la gente, por eso hicimos un cuestionario y además informar y entregamos folletos, preguntábamos y hablamos con la gente. Estuvo muy bueno acercarse a la gente, fue una experiencia muy linda. Ya lo habíamos hecho el año anterior y este año también, siempre se aprende algo nuevo. Por supuesto. Y fue muy lindo el acercarse. Me parece que la gente, eso es otra de las cosas, me parece que la gente necesitaba. Claro, necesita consultar, hace consulta incluso de otros temas, porque al ver Defensoría del Pueblo dice, uy, el defensor me puede solucionar el tema de la luz. Es decir, sí, pregunta un montón de cosas, pero además también se informa. La gente no estaba informada, ¿no? No. La gente le preguntábamos si sabía qué era la trata y dicen sí. Seguros dicen que sí. Y cuando empiezan a hablar, piensan que es el secuestro de una persona, que secuestran a una chica para la prostitución, o que es el maltrato infantil, o que es violencia de género. Entonces, informarle un poco más, que por ahí consideran que solamente se secuestran a las chicas y se las explota sexualmente. Y decirles que no solamente es de esa manera. También hay explotación laboral. Hay explotación laboral, se explotan a menores, se explotan a varones, gente grande, mujeres de diferentes edades, es más. En su mayoría son siempre, por lo general son mayores, porque la captación no solamente es en un secuestro, sino que hay una captación de diferentes formas, también en las redes sociales, en los medios de comunicación, también en una radio que ofrece un trabajo a los chicos para que vayan a trabajar al campo, o en un diario. Entonces las captaciones son de diferentes tipos, no solamente son en secuestros, y la gente considera eso, que es en secuestro y no. Por ahí tienen un poco de miedo a hablar del tema todavía. Eso es otra de las cosas que me pasó, que les preguntaba y como que se ponían en alerta. Claro. Tenían miedo que las involucraran en algo. Entonces, no, y se escapaban así. Como la idea policial, ¿no? Esta idea policial de que a ver si me detienen o a ver si o tengo que ser testigo. Claro, tengo que ser testigo de algo. Pero en sí la gente respondió, se interesó. Sí, después cuando fuimos hablando un poco más, se fue interesando más y fue preguntando o escuchando lo que teníamos para decirle. Y se iban abriendo a medida que uno va hablando con ellos y se va interesando por ellos, se van abriendo también. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Gabriel Almada, haber estado con nosotros en Gente Defensor. Sí. Ahora presentamos las noticias. Inspección de la Comisión Provincial por la Memoria en las cárceles e institutos de Corrientes. El presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo García Esquivel, y Roberto García, secretario del organismo, estuvieron en la ciudad de Corrientes, reunidos con el Comité contra la Tortura Provincial, para discutir criterios sobre monitoreo a lugares de encierro e inspeccionar juntos tres lugares de detención. Las inspecciones fueron en la unidad penal número 1 de la capital, donde se alojan 450 personas condenadas por la justicia, la UP número 6, ubicada en San Cayetano, que aloja 327 detenidos procesados, y el Centro de Contención de Jóvenes General San Martín, que alberga 21 jóvenes de 15 a 18 años. Baila, baila con mi merengue al mismo, levantando.